oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Estamos con algunas dificultades técnicas, pero ¿quién no las tiene? ¿Quién? ¿A quién no se le cae el internet? ¿A quién no se le corta un micrófono? A ver, ya es parte del cotidiano. Que bueno, es difícil a veces poder coordinar todo. Pero bueno, aquí estamos. Estamos igual con Fernando Tevele en la operación técnica de la retaguardia, allí atornillado, como venimos diciendo, desde el 20 de marzo, sin reemplazo, sin grupo B. Pero bueno, tiene algo positivo, no tiene que estar limpiando la consola, ni los botones, ni cada cosa que toca, porque el único que lo toca es él. Así que nada, en ese sentido, yo te diría, Fernando, que es que está bueno. Que está bueno porque te ahorras un montón de lavandina y de alcohol al 70. Pero bueno, no sé si es consuelo. Yo estoy tratando de convencerlo para que no se vaya, les cuento a los oyentes. Por el otro lado, también atornillado debe estar Julio Pardo en la M690. Y sabés que tenés distintas vías de comunicación, que son nuestro Facebook, que es oidmortales2011, nuestro email, que es oidmortales2011@yahoo.com.ar, y que podés dejarnos algún mensaje al 153-181-3126, y que yo ya sé, les cuento a Luis y a Fernando que nos están escuchando, seguro, que tenemos un oyente que en esta cuarentena nos descubrió y se quedó con nosotros. Maravilloso, maravilloso este oyente que tenemos acá. No recuerdo exacto la zona, si es por la zona de Ituzaingó exactamente, pero es Joaquín. Joaquín está de cuarentena, no puede ir a la escuela, así que bueno, una de sus costumbres es que ahora, los lunes de 20 a 21, sintoniza, como diría mi abuelita, hubiera dicho mi abuelita, pobre, la retaguardia y nos escucha. Tenemos oyentes que son de toda la vida, como Aide y Germán, que si se acuerdan agarran la espica y en la 690 nos están sintonizando. Para ellos no es algo distinto en esta cuarentena. Y tantas cosas han cambiado, ¿no? ¿O no? Yo reflexionaba con algunas compañeras de trabajo que de todo se aprende, ¿no? Entonces, esta situación en que no podemos tener presencia de alumnos en los hospitales para darles clase o para cursar algunas materias, es una lástima, porque es un momento de aprendizaje furibundo, no sé cómo explicarlo, es un momento de aprendizaje intenso y de un montón de cosas que ninguno de nosotros sabíamos hacer, o sea, que acá nadie le está explicando a nadie cómo hacer. No hay ninguna fonoaudióloga, por ejemplo, que haya pasado por una pandemia y pueda explicarle a otra fonoaudióloga cómo es esto. Bueno, también en esta cuarentena, por lo que estoy viendo, a Fernando se volvió loco, de repente se pone patas para arriba, patas para abajo, estamos así. Luisito está callado, solamente la técnica lo ha callado porque él no se calla nunca, ni con el tapaboca de San Lorenzo, ni como sea, pero bueno, no importa, en algún momento habrá una posibilidad de hacer una conexión con Luis y poder escucharlo. Igual Luis está tan fascinado con su bisnieto que a él lo único que le importa, les digo, es el bisnieto y a otra cosa. Bien, hoy vamos a tener un programa en donde vamos a charlar con nuestro queridísimo médico infectólogo, el doctor Ricardo Teijeiro. Vamos a ver en qué situación está hoy esta pandemia. Vamos a charlar un poco qué pasa con estos testeos que no llegan a los trabajadores de la salud, qué diferencia hay entre testeo y prueba, que el PCR, que el hisopado, que te pinchan un dedo. ¿Cómo es esto? ¿Y qué pasa? ¿Hay alguna relación entre el dengue y el COVID? No sé. Y después vamos a hablar con otro queridísimo amigo, esperemos que pueda largar un Zoom, que ya sabemos que tiene previo, que es el licenciado Aldo Pagliari, que fue mi jefe en el CESAC 20, en el corazón de la Villa 1114, en donde el COVID está muy presente. Y fue un programa muy raro hoy para organizar, les cuento. Luis sabe, Fernando no, pero teníamos entrevistas con trabajadores de otros hospitales, inclusive con trabajadores infectados de otros hospitales que están haciendo cuarentena. Y por distintas razones no pudimos concretar las entrevistas. Tengo la sensación, como en tantas cosas, que a veces hay que esperar para poder hablar. Que no es momento de hablar, que te dicen esperá, no es el momento en que empieces a hablar. ¿Qué sensaciones extrañas, ¿no? Que a veces uno tiene. No, lo organizamos mejor y después hablamos. ¿Después cuándo? El lunes que viene, ¿cómo estaremos? ¿Ya supuestamente se levantaría esta cuarentena? ¿O en qué fase estaríamos de la cuarentena? Porque ya todos, de a poco nos vamos dando cuenta que no es que el lunes que viene salimos toda la calle y ya está y ya pasó. Nada, bueno, una reflexión que yo quería hacer. Vamos a tener música relacionada con el tabaquismo, música relacionada con algunos cumpleaños. Volvemos a retomar algunas cosas que hacíamos antes de la cuarentena y algunas otras que seguramente aprendimos en este que no las vamos a dejar nunca más, aunque no sé. Yo descubrí, y lo charlo con algunos amigos y nos reímos, descubrí la plancha. Yo antes no planchaba. Y ahora plancho. La descubrí, la verdad que realmente creo que es una práctica que voy a dejar de hacer después de la cuarentena. Igual, no es que me haya convencido. Pero algo que me gustó de la cuarentena es momentos de mucha soledad. Al principio lo sufrí como una puñalada muy profunda. Y ahora empiezo a disfrutarlos. ¿Será peligroso? ¿Qué sé yo? Bueno, estas cosas que vamos charlando juntos. Si les parece a Fernando, vamos a ir cumpliendo con las pautas que corresponde para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a poner algún tema musical que él desee. Y luego vamos a llamar al doctor Teijeiro como para que él nos pueda ir contando qué pasa con el COVID y el dengue. Allá vamos. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Oíd Mortales. Señor. How about not equating death with stopping? Thank you, India. Thank you, Providence. Thank you, Desilusia. Thank you. Muy bien, escuchamos a Morissette. En un tema que es Thank You, bueno, nada, está cumpliendo años y esas cosas. Es una música que yo habitualmente, la verdad, no escuchaba, la descubrí, me gustó. Es música de los 90, o sea que no me voy a venir a hacer la piba. No se escuchaba, yo era bien grandecita para poder escucharla. Pero bueno, esas cosas, ¿viste? Que si hay tantas cosas que uno no escucha, es más de lo que uno lo escucha de lo que escucha. Y te lo dice una audióloga. Pero en este momento está en línea nuestro querido compañero, el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo. ¿Y qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? Bien, acá, haciendo radio, haciendo algo distinto a estar en el hospital. Y bueno, sí, si todo cosas es más entretenido, quizás. ¿O no? Habría que preguntarle al operador que está sentado en la silla desde el 20 de marzo. Y que no se pudo levantar todavía. Yo diría que no sé si es tan divertido. Bien, ¿cómo estamos, Doc? ¿Cómo anda Don COVID? Y bueno, estamos en pleno crecimiento, ¿no? Bueno, estamos viendo una cantidad de casos que eran esperables que vamos a tener durante este próximo mes, un incremento paulatino. Vamos a ver hasta dónde llegamos, no lo sabemos cuál va a ser el techo de los casos por día, pero sí sabemos que en esta época es cuando se va a hacer el mayor incremento de casos, ¿no? Sí, sí, sí. Y la pregunta es, ¿testeos, hisopados, cómo estamos con ese tema? Los hisopados, los testeos para hacer diagnóstico, siempre tuvimos problemas, pero bueno, no hay la cantidad suficiente que necesitamos. Entonces, bueno, tenemos que arreglarnos con lo que tenemos, no podemos hacer otra cosa. Entonces siempre va a ser mucho más lento el diagnóstico. Y el testeo con los test rápidos para anticuerpos, bueno, ahora ya están llegando. Ya se empieza a hacer al personal de salud, lo cual eso es muy importante, ¿sí? Realmente es muy valioso. Se va a hacer en los hospitales de Capital Federal, se va a iniciar, bueno, por los grupos de terapia, pero se va a llevar al Poder Personal de Salud. Y también en el medio privado también hay, pero hay que tener un poco de cuidado. Yo diría porque la gente está yendo a hacerse los estudios sin ningún tipo de control ni requerimiento médico. Y esto que tener cuidado, todo este tipo de cosas tiene que ser referida y tiene que ser solicitada por un profesional. No es que cualquiera se lo pueda hacer, porque inclusive cuando se lo hace, después la gente no sabe interpretarlo, no sabe qué debe hacer, si le da positivo o le da negativo. Por eso es fundamental que siempre se le haga la consulta a un profesional para ver qué es lo que tiene que solicitarle y una vez que lo tiene, qué es lo que debe hacer después. Claro. Ahora, ¿cuándo habría que hacerlo entonces? ¿Cuándo, digamos, porque por ahí mi médico me dice, no, ¿para qué? Pero ¿frente a qué síntomas o frente a qué situación sería conveniente hacerlo? El test rápido para anticuerpos, uno se lo puede hacer independientemente a cualquier síntoma. Uno lo puede hacer porque uno quiere identificar si tiene anticuerpos. Entonces yo digo que la consulta médica sirve para que el médico lo oriente, porque el médico con consultarle si en algún momento tuvo un contacto con alguien, si tuvo síntomas, la epidemiología que tenga, le va a decir la utilidad que puede tener hacerlo o no en ese momento. Y la PCR solo se hace cuando uno tiene síntomas, cualquiera de los síntomas que siempre hablamos, obviamente fiebre, más de 37.5, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, dificultad para el olfato, para el gusto, pero con esos síntomas se hace la PCR. Bien, bien. Y ser persona de salud, también se ha constituido en un síntoma? Ser personal de salud ayuda mucho. Uno dice siempre que para que sea un caso sospechoso tiene que tener fiebre o 37.5 más otros síntomas. En cambio, el personal de salud que estamos trabajando en los lugares donde está circulando, con solo tener un solo síntoma ya es suficiente, con fiebre solo ya es suficiente. Personal de salud no cabe ninguna duda que tiene un riesgo potencial por su trabajo. Entonces es fundamental que estos grupos sí sean testeados con anticuerpos para poder discriminar a aquellos que ya tuvieron contacto y tienen anticuerpos de aquellos que todavía son susceptibles. Bien, y pregunto, Doc, ¿estás viendo alguna conexión, relación, frecuencia entre personas que ya tuvieron dengue y aparecen con coronavirus? No, ahora la cantidad de pacientes con dengue está disminuyendo realmente, porque bueno, ya es una época donde empieza a hacer frío, el mosquito ya no puede desarrollar tan fácilmente, y tenemos pacientes obviamente que han tenido dengue y ahora están con coronavirus, pero no tiene una relación ni temporal, ni tampoco, por eso va a tener mayores riesgos de ninguna manera. No se considera esto de que por ahí como tuvo dengue, tiene las defensas bajas. No, en absoluto, en absoluto. No. Bien. Y también lo que me parece que se desmistificó con la práctica, digamos, o con el día a día, era esto de que los niños no tenían COVID, que eran solamente transmisores del COVID. Son transmisores, pero también pueden tenerlo. Lo que pasa es que en general son enfermedades banales, no tienen gran patología respiratoria por el COVID, pero también hay que ver hasta qué edad los niños, porque a partir de los 9 años sí ya se ve que pueden tener más sintomatología, más enfermedad. Pero los niños pequeños en general tienen pocos síntomas y evolucionan muy bien. Bien. Algo importante que considere, Ricardo, que tenemos que decir en este momento de la pandemia. Y yo creo que en este momento lo que más importante es que tenemos que reforzar, hacer todo el esfuerzo mayor. Uno se está agotando del distanciamiento social, pero la realidad es que esto viene en los peores momentos. Y si bien pasaron muchos días, el esfuerzo hay que hacerlo ahora, sobre todo en aquellos que tienen riesgo, los que son enfermos crónicos, los adultos mayores, los inmunosuprimidos, ellos se tienen que aislar. Eso es lo más importante para este, que serán 3 semanas, 4 semanas, pero va a ser el brote de circulación máximo que vamos a tener, ¿no? Bien. ¿Y los fumadores también, el hecho de fumar? Sí, los fumadores también. Sí, es un riesgo. El fumador sí es un riesgo real. Bueno, nos seguiremos viendo por los pasillos del hospital, en alguna de las reuniones. Y charlando los lunes un rato por acá. Con nuestros compañeros bosteros del hospital, que ahí hay una interna feroz dentro del hospital, entre los bosteros y los funcionarios. Sí. Pero qué bueno, que hacen un poco, le ponen como el condimento a también entre nosotros, distraernos y reírnos un poco hasta de nosotros mismos, ¿no? De estas cuestiones. Sí, seguro, parte de la familia hospitalaria, ¿no? Eso. Exacto, es cierto. Bueno, doctor Ricardo Teijeiro, buenas noches. Bueno, Cristina. Muchas gracias como todos los lunes que lo molestamos. No, gracias a vos. Chau, buenas noches. Chau, buenas noches. Estábamos charlando con el doctor Ricardo Teijeiro, él es médico infectólogo, él es parte de la comisión que asesora al doctor Fernán Mirás, que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y que, bueno, sus asesores, si bien cumplen esta función, antes estaban directamente en el ministerio, hoy directamente están en los hospitales, o sea, yo lo escuchaba más frecuentemente por acá, el doctor Teijeiro, en la radio, que en el hospital, hasta que llegó la pandemia, y eso fue algo bueno también, volver a encontrarlo en el hospital, en los pasillos, y que nos fuera asesorando a cada uno de los servicios en cómo movernos

Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Seguimos en Oíd Mortales. Ay, está, vamos todavía. Las cosas que hacemos, Fernando, con tal de callar los Luisitos, Fernando. Se van a dar cuenta, Fer, se van a dar cuenta que queremos callarlos. No alcanza con los tapabocas. Le cortamos el micrófono, qué caray. Pero Luis, ¿qué pasó con el cable? Algo con el cable. Bueno, será cuestión de investigar la parte tecnológica de la notebook, pero bueno, nada. ¿No habrá algo de espionaje ahí, alguna cosa de estas que parece que están sucediendo, de que los propios compañeros te espían y te ven el correo y te cortan el cable? Y andás a ver, pero bueno, lo que quizá todavía no detectaron, que aunque sea por el celular los puedo ver y llamar. ¡Apa! ¡Apa! ¡Epa! Vos no digas nada, que fue por el celular. Ah, ok, ok. Ustedes no digan nada por las dudas. Claro. Bien, Luis, te cuento que ayer, para vos, para Fernando no tanto, para vos y para mí, que somos exfumadores, ayer fue el día antitabaco, ¿sí? O el día sin tabaco, el día mundial sin tabaco. Perdón, y la verdad Fernando no fuma, ¿no? Creo que no, o un poquito, no sé, dejémoslo así. Lo único, sí, a lo mejor si todavía, si poquito, se convenza de esto. Mira, el tabaco mata a la mitad de sus consumidores. Cada año más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco. Más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo. ¿Qué te parece? Y el 80%, y el 80% de los fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos medianos o bajos. Es un detalle que no es menor, ¿no? Por ahí lo convencimos, no sé, me parece que no. No, me parece que no. Bueno. O sea, la mitad de los fumadores mueren por el cigarrillo. 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco, cada año. Y la otra mitad, o la otra parte, fallece por la situación económica que le produce comprar cigarrillos. A ver, 8 millones de personas, ¿cuánto llevamos ya de COVID muertos? Se mueren más por el cigarrillo que por el COVID, si vamos al caso. Y sí. ¿Ah? De muchas enfermedades se mueren mucho más por año que por el COVID. La única diferencia es que de todas las demás enfermedades, atacadas a término, quizá pueden ser resueltas porque ya hay medicación, ya hay tratamiento. La gran diferencia con el COVID es que no todavía se ha encontrado un tratamiento efectivo y el único tratamiento hasta ahora es el aislamiento, por eso no se entiende todos aquellos que se están moviendo diciendo que se levante la cuarentena, que el COVID esto, que el COVID otro, y lo que no se dan cuenta en la diferencia, o son hipócritas en explicarlo, que no se puede abrir algo hacia la nada, porque no se sabe todavía cuál es el resultado. Pero bueno, con respecto a los fumadores, ya cada fumador, yo ya me hice cargo hace muchos años del cigarrillo. Bien, así que bueno, nada, fue un detalle nomás como para ver si podemos todavía convencer a alguno que sigue fumando que deje de hacerlo. ¿Vos tenías algún informe, creo, sobre algo que pasó acá con el megaestadio o no? Lo que veníamos tratando en nuestros programas era que si había, ante la posibilidad de que la legislatura la semana pasada o durante 2 semanas querían tratar un proyecto de ley para rezonificar dos terrenos linderos a la estación Villa Crespo del ferrocarril San Martín. La Agencia de Bienes del Estado presentó un recurso de amparo ante la justicia. ¿Por qué? Porque había un decreto del Gobierno Nacional, de Alberto Fernández, donde decía que todos los terrenos cedidos desde el 10 de diciembre del 2015 hasta el 10 de diciembre del 2019 entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires tenían que ser revisados. ¿Por qué? Porque eran terrenos que habían sido cedidos, pero no se sabía en qué condiciones, para qué se los habían cedido y demás. Entre ellos estaba el del Triángulo Salguero, que está ahí en Aeroparque, y el de estos dos terrenos linderos de lo que es y lo que va a ser, porque todavía no existe, la futura estación Villa Crespo, el ferrocarril San Martín. Se presentó este recurso de amparo un par de días antes del 28 de mayo, donde la legislatura ya tenía para aprobar esta rezonificación, y ayer, o hoy, a mí me llegó hoy, salió la cautelar, donde el juez lo que decide es dar lugar a la presentación que hizo el organismo de bienes del Estado, que de acuerdo a este decreto que yo dije, tienen que revisarse todas las todas las sesiones que se hicieron. Entre ellos está estos dos terrenos. Esto lo dictó el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 7, que está a cargo del doctor Pablo Caicials, que es juez federal, y él lo que dice es, hasta que no se resuelva esto, la cuestión fundamental que es investigar y analizar cómo fueron cada una de las sesiones de esos terrenos, sobre ellos no se puede hacer absolutamente nada, no se pueden vender, enajenar, rezonificar, no se puede hacer nada hasta tanto se resuelva si esto, cuando fue cedido en su momento del gobierno de la Nación, cuando gobernaba Macri, al gobierno de la ciudad con Larreta, no incumplían algunas leyes. O sea, si esto no fue parte de algún ilícito en el traspaso de esos terrenos. Mañana, ya que aviso, le paso el chivo, en el programa de Otras Voces, Otras Propuestas, vamos a hablar con Jonathan Valdivieso, que él es el abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, para que nos explique un poco más qué significa esta medida cautelar y hasta dónde llega o hasta dónde podría llegar para que se impida ya definitivamente que en esos terrenos, al rezonificarse, como era la intención, se quieran vender para construir torres de hasta 45 metros en una zona de Villa Crespo donde ya no da para más seguir construyendo, la infraestructura ya no da para más, los servicios de electricidad, de gas, de cloaca, de agua corriente, y meter, te imaginas, dos torres de 45 metros para edificios de propiedad horizontal, departamentos y demás, sería otro problema grave que ya tiene el barrio de Villa Crespo, como otro barrio, ¿no?, de la ciudad, pero Villa Crespo lo viene teniendo ya de hace bastante tiempo. Bien. Bueno, ¿sabés que estamos en Oíd Mortales? Que podés comunicarte con nosotros a través del 153-181-3126, dejarnos un mensaje, vuelvo a decirlo, 153-181-3126, a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y que estamos transcurriendo esta pandemia, cada uno desde su estudio particular, y que vamos a intentar también volver a saber qué es lo que está pasando en la Villa 1114, y en un ratito ya lo llamamos a Aldo Pagliari, que yo sabía que estaba saliendo de una reunión y que probablemente ya pueda después atendernos y contarnos. Él es el director de un centro de salud que está ahí adentro, en el corazón, en donde yo trabajé durante casi 3 años, hace mucho, pero es como que nunca me fui. Sé que está escuchando también la doctora Sandra Rocco, que ya es pediatra y que está ahí también al frente de este CESAC junto con Aldo, o sea, al frente en el sentido, no porque sea la que lo dirige, no le vamos a mover el piso a Aldo, a Sandra, por favor, pero sí al frente de la situación, ¿no? De cómo lo están, de cómo están llevando todo esto. Así que bueno, en un ratito creo que ya vamos a poder conversar y ver cuál es la situación puntualmente de boca de alguien que está ahí adentro, porque por fuera, nada, por fuera todos hablamos, ¿sí? Así que, buenas noches, Aldo. Hola, ¿cómo te va? Qué suerte que cortaste ese Zoom que tenías anterior. Solo por ti. Ay, gracias. Gracias, muchas gracias. Para que no se ponga celoso Luis por mí y por Luis, dale. Claro, exactamente. Por vosotros. Y por Fernando también. Bueno, Aldo, ¿por dónde quieres? Empezá por donde quieras, contame, no sé, lo que vos tengas ganas. ¿Cómo va la Ovilla 1114? Bueno, como siempre, viste que vos conocés, y la villa, por supuesto, para la gente es muy difícil, digamos, ¿no? Por las condiciones de vida, por lo que no se ha avanzado en todos estos años en que eso deje de ser una villa, armar un barrio, digamos. Entonces, como eso no se hizo, bueno, el dengue nos golpeó durísimo, porque el dengue golpea justamente en lo que ahora se denominan barrios populares o que históricamente conocemos como villas, y golpea ahí mucho más fuerte, y después ahora el corona, porque pues para protegerte del corona necesitas dos cosas: aislamiento e higiene. Y bueno, el aislamiento ya es muy difícil porque el hacinamiento es enorme y las condiciones de higiene no siempre son las mejores. Ahí en general hay agua, salvo algunas manzanas donde baja mucho la presión durante el día, pero bueno, está todo lo demás, lo que cuesta hacer un aislamiento, lo que cuesta las cosas de higiene también, ¿no es cierto? Así que bueno, por eso está complicado, y bueno, ya estamos en un momento en que viene creciendo la cantidad de casos, y peor que eso, la cantidad de casos graves y la cantidad de muertes, ¿no? Claro, eso es lo que se veía, como que en general había más muertos, pero más jóvenes también. Sí. Esto es sí, así. Porque lo que tiene mucho que ver con la mortalidad es no tanto la edad, sino lo que se llama las comorbilidades, en particular la diabetes, pero bueno, también la obesidad, la hipertensión, los problemas respiratorios. Es decir, ese combo es el que hace más letal la cuestión. Lo que pasa es que ese combo en los sectores más pobres viene antes por las condiciones de vida y las condiciones de alimentación. En general, ya socialmente hay como casi 3 formas de alimentación muy distintas según el sector social. Entonces, en la gente más pobre, bueno, el tema de justamente la diabetes, justamente la obesidad, la hipertensión, son factores muy fuertes, digamos. Y también creo que en muchos casos, bueno, hay ciertos factores que uno los puede visualizar, pero a veces hay otros factores que por ahí la gente ni sabe que los tiene, ¿o no? Bueno, muchas veces muchas veces no sabe que los tiene, pero bueno, muchas veces sí, y bueno, es difícil tratarlo, es difícil hacer otra dieta, digo, si vos vas estos días, cualquiera que va estos días a la verdulería ve que las verduras todos los días aumentan de precio tremendo, digamos, y así pasa siempre. Uno dice, bueno, una dieta rica en verduras y frutas. Bueno, anda a comprar verduras y frutas para toda la familia, digamos, ¿no? Si no alcanza. Y así con todo, digamos, ¿no? Entonces, eso te va condicionando las dietas, te va condicionando además la... esto, la forma de vida, las posibilidades de descanso, digamos, todo el estrés tiene mucho que ver con la obesidad directamente, con, bueno, todas estas cuestiones van haciendo un combo, ¿no? ¿Cómo te va, Aldo, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Bien, hablando de esto de la dieta, te quería consultar si por lo menos allí en la villa, en la 11-14, tanto el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional, están cubriendo esas necesidades alimenticias y le están llevando bolsones y le están llevando alimentos que sean nutritivos y esenciales, como vos decís, verduras, alimentos frescos, si lo hacen en forma individual o si lo están haciendo a través de los comedores, y los comedores cómo se le están arreglando, porque ahí me imagino que debe haber varios comedores en la 11-14. Hay muchos comedores y normalmente hay mucha población, y especialmente en los últimos años ha crecido muchísimo la población que demanda comedores porque no tiene, digamos, porque no le alcanza. El tema es que muchos de los comedores ya están cerrando porque la gente que trabaja en ellos no es que se le han provisto todos los elementos de cuidado y se va contagiando porque esto aumenta mucho en el barrio, y varios comedores ya han cerrado porque su gente se fue contagiando, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esto multiplica el problema, y además la demanda de comedores también ha ido aumentando porque mucha gente no puede hacer los trabajos que venía haciendo habitualmente. Uh-huh. Además, está el tema de la gente que se tiene que aislar. Para la gente que se tiene que aislar hay un trabajo como bastante artesanal que hacen algunas instituciones como el Instituto de la Vivienda, llevarles las cajas de alimento y las cosas de limpieza. Lo que pasa es que esas son todos elementos secos, es muy difícil organizar toda la logística de llevar tanto alimento fresco, digamos, ¿no? Difícil no quiere decir imposible, habría que tomar la decisión política de hacerlo, pero bueno, no está esa decisión. Claro, y por lo que vos decís, tampoco, justamente el cierre de esos comedores es producto de que, desde el punto de vista del Estado, del sector público, le han provisto de los elementos para que esa gente pueda seguir asistiendo en los comedores a la gente que lo necesite, porque parecería que es una cadena, una cosa con la otra. Y es una cadena que, como decía, tiene que ver fundamentalmente con que sigue siendo una villa y no se ha urbanizado el barrio como debería haberse hecho, como hay una ley que ya tiene casi 20 años, digamos, ¿no? Y pregunto, Aldo, la gente de la villa que con vos tiene tanta confianza y que te quieren tanto, ¿qué dice del COVID? ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Qué es lo que a ellos les preocupa? Y en general hay mucho temor al COVID y a lo que viene con el COVID, que es todo el tema del aislamiento, de que te llevan de un lado para otro y te hacen esperar muchas horas sin saber muy bien qué. a dónde vas a ir, y algunas situaciones, bueno, se ha ido reclamando bastante y ha habido varios amparos y toda esa situación, y entonces ahí se está mejorando bastante varias cosas, pero hubo varias situaciones así como de maltrato, digamos, y eso por un lado. Por otro lado, la gente, bueno, como todos tenemos mucho temor, y entonces es muy respetuosa de todas las medidas. Es muy raro ver a alguien sin el tapaboca, es muy raro ver gente, qué sé yo, jodiendo por la calle, digamos. La gente respeta bastante el aislamiento, todas las cosas, hasta donde puede, porque hay cosas que son muy difíciles, porque bueno, tenés que salir a buscar el alimento, tenés que salir a buscar un mango, digamos, tenés que a ver, hay muchas cosas, pero en general, en líneas generales, se respeta muchísimo todo eso, y se apoya muchísimo, en el sentido que se reta a quien no lo hace, digamos, ¿no? ¿Y cómo están ustedes trabajando? O sea, los trabajadores del CESAC 20, ¿cómo están organizados? ¿Tienen los insumos para protegerse? ¿Cómo están ustedes? La verdad que nosotros venimos en un proceso muy interesante, muy lindo, te diría, de constitución de grupo, y en general en el trabajo justamente con el barrio, y entonces con esta pandemia, así como se ha potenciado lo malo, también se ha potenciado lo bueno, y el equipo ha respondido de una forma, o sea, muy muy buena, y estamos trabajando muchísimo, digamos, tanto en el seguimiento de todas las situaciones, de llamando por teléfono o cuando no hay teléfono acercándonos, o llamando por teléfono, y toda la gente tiene nuestros teléfonos, con lo cual son diálogos que imaginás que a esta altura no, esos diálogos son de domingo a domingo y casi sin horario, digamos, ¿no es cierto? Porque bueno, todas las cosas que le pasan a la gente que necesita, que bueno, así que la verdad que se está trabajando mucho, muy bien, se ha, y particularmente hemos hecho, como al lado hay un jardín de infantes que pertenece a Hábitat, al Ministerio de Hábitat, y muy gentilmente nos lo han cedido, digamos, ahora como está cerrado, entonces, vamos a decir, ahí al lado hacemos todas las actividades más, que se pueden aislar de todo lo que por ahí pueda ser enfermo, que sería como la vacunación, el control de toda justamente de toda la gente que tiene enfermedades crónicas, que como la diabetes, la hipertensión, todo eso, que bueno, que en general se ha dejado de tratar bastante en el sistema, porque como de todo es COVID, digamos, no. Bueno, pero efectivamente la gente que más necesita en este momento, los niños sanos, las embarazadas, salud reproductiva, tuberculosis, todas esas cosas, bueno, esa la seguimos tratando. Y entonces, bueno, tenemos dos lugares, y también bueno, todo lo que sea en la entrada se organiza, se hace el primer, ¿cómo se llama?, triage, digamos. Uh-huh. Y se evalúa en un consultorio especial todo lo que es, que puede ser tenga que ver con el tema de COVID, digamos, ¿no? Que tengan problemas respiratorios, uh-huh, problemas de olfato, bueno, todas esas cositas. Sí, sí, sí, sí. De ahí, bueno, si alguien tiene síntomas, se lo manda con unos micros que pasan 4 veces por día a alguna, uh-huh, de las UFU, que son las unidades especiales que hay en los hospitales o en el Club San Lorenzo, para el hisopado, y bueno, y ahí empieza otro circuito, digamos, ¿no? Mira, acá me está escribiendo un oyente que trabaja, sí, en un centro de salud de otro lugar, pero que le interesa mucho este tema, que, uh-huh, dice, ¿qué estrategias usan para capacitar a la población de los cuidados necesarios? Bueno, nosotros en general tenemos bastante trabajo barrial con este tema de los equipos territoriales, digamos que no hemos hecho los equipos como eran planteados desde el ejecutivo, que eran con enfermería y médicos solamente, sino que son equipos bien interdisciplinarios, y entonces todo eso lo venimos trabajando ya hace tiempo y lo mismo ahora en todas estas conversaciones telefónicas y en todo lo que pueda ser los comedores, las casas de la gente. Bueno, eso es lo que vamos transmitiendo casi continuamente donde podemos, ¿no? O sea, que ustedes salen al barrio, no se quedan metidos adentro del centro de salud. No, claro. Y además tenemos, bueno, también todas las redes del centro, ahí que trabajan mucho algunas compañeras que son como el Instagram, el Facebook, todas esas cosas que yo como soy más neófito, digamos, pero hay compañeras que se dedican bastante a eso. Está muy bien. Compañeras que hablan en las radios, como... Por ejemplo, no sé a quién se le ocurre esas cosas. Te diría que ya es hora de que vayas a descansar, que tu familia te recupere, porque alguien me contó que parece que te quieren echar de casa y eso no está bueno, algo. No, en realidad al contrario, me quieren alguna vez en casa, digamos. Ah, bueno, está. Pero perfecto. Bueno, abrazo enorme como siempre, abrazo para vos, para todos mis compañeros del CESAC 20, que yo sigo siendo parte, tengo una partecita mía ahí siempre, y abrazo a Judith también. Dale, muchísimas gracias, igualmente abrazos virtuales obviamente, por supuesto. Obvio, codazos. Chao. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo grande les mando, chao, hasta luego. Chao. ¿Tendríamos que poner alguna pauta? ¿Nos queda alguna pauta por pasar? Ahí va. ¡Oí! Mortales. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! Estamos terminando este programa de OID Mortales. Y como diría el filósofo Darío Stankars-Rachberg, el que era choto antes de la pandemia sigue siendo choto. Y el que no lo era es probable que sea mejor. Pero no hay cambios esenciales en las personas. Lo quiero tanto este hombre, me parece tan claro. Bien, tuvimos un programa intenso con nuestros compañeros, con lo que está pasando en la 1114. Le agradezco a Flor Araos, que ya está en otro espacio también del gobierno de la ciudad y que se interesaba mucho también por lo que pasaba. Y nos vamos yendo, Luis. Gracias a Julio Pardo en la 690, gracias a Fernando Tevele. Ya no sé qué decirte. No. Yo sigo convenciéndote y espero que el lunes que viene estés ahí, aquí en la retaguardia. Vamos a irnos con un tema, Luis, que seguramente te va a gustar, se lo vamos a dedicar a Germán, que todavía no con el tabaquismo ya lo damos ya me di por vencida, pero que tiene que ver con lo que hicimos en este programa, que el tema es Fumando Espero, y lo canta Argentino Ledesma, Luis. Así que si te parece, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos en este programa que se llama OID Mortales. Chao, gracias a todos. Chao. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero a la que tanto quiero. Tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando en humo me suena adormecer. Tendido en mi sofá, soñar y amar. Ver a mi amada feliz, enamorada.